Efesios capítulo 6, el versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Estamos allí ubicados? Efesios capítulo 6, el verso 11 de Efesios. Dice la palabra de Dios allí. Efesios 6, 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias en esta hora a ti, Señor. Queremos pedirte, Dios poderoso, que en estos minutos que siguen, tu precioso y poderoso Espíritu Santo sean moviéndose en este lugar para tocar el corazón de cada una de las personas que nos encontramos aquí. Usa, Señor, los textos bíblicos que vamos a leer en esta hora para convencer a cada persona, para convencer a cada vida, Señor, acerca del tema que trataremos en este momento. Tómame a mí, Espíritu Santo, úsame en esta hora, Padre, para predicar y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Muy bien, tomen su asiento, por favor. Quiero preguntar, y los diáconos estén listos, por favor. ¿Cuántas personas vienen hoy por primera o segunda vez aquí a este lugar? Levanten su mano, por favor, sin miedo, sin temor. Bueno, bienvenidas, mantengan la mano arriba un momento para que demos un pequeño obsequio sencillo de la iglesia, un distintivo y un obsequio que hemos preparado para ustedes. Muy bien, y la iglesia dice a la voz de tres, como le dice la iglesia, a la una, a las dos y a las tres. ¡Bienvenido! Le damos un aplauso al Señor por ellos. Esperamos que se sientan a gusto, se sientan felices hoy en medio de nosotros. Vamos a hablar hoy, dijimos que vamos a comenzar a hablar hoy acerca del tema de los mensajes subliminales, amén. Vamos a hablar hoy bajo el título, el poder subliminal, el poder subliminal. El texto que acabamos de leer, alguno dirá, ¿y qué tiene que ver eso con los subliminales, cierto? Tiene que ver todo, tiene que ver mucho, porque este texto nos dice dos cosas importantes y que se relacionan con lo que estamos hablando. Lo primero que dice, hermano, es que Satanás es un ser real. Satanás no es una leyenda urbana, Satanás no es un mito, Satanás no es un cuento, ¿verdad? Satanás es un ser real, es una persona real. Muchas personas no miden, no han medido, hermano, la realidad de lo que es Satanás. Ellos piensan que Satanás es un muñequito travieso por ahí que a lo máximo que hace es que por la noche va y le jala las piernas y le quita la cobija y se le para al frente de la cama. Y que eso es lo que Satanás hace. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Yo creo que usted aprenda y entienda que Satanás es un ser real. Y no solo que es un ser real, sino que Satanás es un ser cruel, muy cruel. Es el epítome de la crueldad. Lo más cruel que usted pueda imaginar. Eso es Satanás. El objeto final de Satanás es destruir, ¿verdad? Satanás busca destruir las vidas, Satanás busca destruir las familias, Satanás busca destruir la sociedad. Pero más que todo eso, el objeto final de Satanás, y nunca se le olvide eso, es condenar la gente para la eternidad en el infierno. Ese es su objetivo fundamental. Que el día ya en el juicio final, que Dios lo mande a él al infierno, para que esté en tormentos por los siglos de los siglos, dada su maldad. Que él pueda llevarse a la mayor cantidad de personas con él. Ese es el objetivo fundamental de Satanás. Ahora, ¿qué hace Satanás para que la gente vaya al infierno? ¿Qué hace Satanás para destruir a la juventud, a los niños, para destruir las familias? Satanás sabe lo que dice ahí Efesios 6:11, de acechanzas, de máquinas, de artimañas. Satanás usa, hermano, de engaños, de mentiras. De esa manera conduce a la gente al pecado, porque él sabe claro que toda persona que vive y que muere en su pecado, todas las personas que viven y que mueren en sus pecados, van a pasar la eternidad en el infierno eterno de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces lo engaña. Y esto del poder subliminal es una de las tantas artimañas y de los tantos engaños que Satanás usa para engañar a la gente y llevarla al infierno de fuego. Es solo uno de tantos. Por eso, esta es la relación que tiene esto. Y por eso a mí se me hace importante hablar de esto, y que usted sea instruido y que usted crezca en esto, porque no puede dejarse engañar. Ya sabe y está claro que el enemigo está interesado en llevar su alma para la eternidad al infierno. Vamos a responder dos preguntas básicas esta mañana nada más. La primera pregunta es, ¿qué es un mensaje subliminal? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es un mensaje subliminal? La palabra subliminal, ¿cierto? Tiene dos raíces, está compuesta de otras dos palabras. La primera es la palabra sub. Sub quiere decir por debajo. ¿Ha oído usted, por ejemplo, de países subdesarrollados? Quieren decir que están por debajo del nivel de desarrollo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra sub. Sub. Y la otra palabra es la palabra limen. Limen quiere decir umbral, ¿no? Entonces, como esta definición no lo dice, un mensaje subliminal es un mensaje transmitido por debajo del umbral de la conciencia, ¿no? Es un mensaje que recibimos en nuestro cerebro que no lo perciben nuestros sentidos físicos, que no podemos percibirlo conscientemente. Usted no lo puede ver, usted no lo puede oír, pero lo está recibiendo. Eso es un mensaje, hermano, subliminal. La efectividad de estos mensajes subliminales está comprobada. No, esto no es una leyenda humana, hermano. Esto no es un mito tampoco. Esto está comprobado desde la psicología y las ciencias que estudian el comportamiento humano. Está comprobado que esto es real y esto es veraz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo pasado, allá en la mitad del siglo pasado, hicieron un experimento, ¿no? Algunos cuestionan este experimento, pero quiero citarlo solo como un ejemplo de lo que puede hacer el mensaje subliminal en una persona. Entonces, pues, estaban en una sala de cine proyectando una película y metieron el mensaje subliminal en esa película. El mensaje subliminal decía: ¿tienes sed? Toma Coca-Cola. ¿Tienes hambre? Come popcorn. Sí, sí, pues eso. Y el resultado fue que al finalizar la película y el experimento, comprobaron que la tasa, el consumo de Coca-Cola y de palomitas de maíz, pues, había crecido efectivamente, como el mensaje subliminal había ordenado a las personas, ¿ya? También esto se utiliza, por ejemplo, a ver, ¿cuántas hermanas quieren adelgazar? En serio y de verdad. ¿Cuántas quieren adelgazar? Levanta manos sinceramente y digan, yo, estos bananos feos que tengo. Bueno, usted puede buscar, usted puede encontrar, hermano, el internet, por ejemplo, que venden usa técnica subliminal y la venden para adelgazar. Entonces le venden a usted música y le venden a usted videos que tienen unos mensajes subliminales que buscan programar la mente, el cerebro de las personas para que logren adelgazar. O logren dejar un vicio, el cigarrillo, el alcohol, ¿verdad? Se usa de muchas maneras. Otra de las maneras como se usa ya es subliminal, es que usted va a Carrefour, a Sultimar, bueno, donde quiera que usted vaya a hacer su mercado, usted va con su carrito y uno al atrás, allá, ¿qué oye? Uno oye música, ¿verdad? Entonces ponen música. Pues en esa música, no en todos los supermercados, pero sí es una técnica que utilizan, colocan mensajes subliminales. ¿Y qué dice el mensaje subliminal? El mensaje subliminal dice: venga a ver, no robe, sea honesto, robar no es bueno, robar es malo, y todo ese tipo de cosas, amén. Usted ve, entonces se remite a internet solo por curiosidad y se da cuenta que esto es una técnica comprobada, ¿eh? No solo esto, ¿sabía usted, por ejemplo, que los medios de comunicación están programados para, y valga la redundancia, programarlo a usted, para que usted actúe de cierta manera? Básicamente los medios de comunicación, los videojuegos, la música, la televisión, el cine, están hechos, diseñados para programar a la gente y que la gente actúe de cierta manera y de cierta forma. O sea que aquí hablamos no solo de mensajes subliminales, sino que ya en muchos ya ni el mensaje subliminal es necesario, porque todo lo que tienen que decir se lo dicen a uno de frente. ¿Lo ha visto? ¿Ha oído ciertas letras de canciones? ¿Y ahí para qué mensaje subliminal? ¿Ha visto algunos programas de televisión, sobre todo los dibujos animados? ¿Los ha visto? Que uno ahí dice, ¿ya ahí para qué subliminal eso? ¿Ya para qué? Si todo lo que tenían que decir ya lo dijeron así. ¿O ve usted los videojuegos? ¿Se ha puesto a ver los videojuegos? De todo eso vamos a hablar durante la campaña. Y uno se da cuenta que ya no hay necesidad de ningún mensaje subliminal, que los videojuegos estos... ya tienen el mensaje directo y lo que buscan programar en los niños ya está ahí, derecho, directo, no hay necesidad de esconder nada. ¿Se está dando cuenta, hermano? Amén. Ahora, en cuanto a eso del mensaje subliminal, hay tres técnicas o tres tipos de mensaje subliminal. El mensaje subliminal auditivo, que es el que se utiliza en las canciones, ¿no?, en la música. Usted va a un programa, un programa de computador, ¿cierto?, cualquier editor de audio en computador, y si ahí le dan la opción de que usted coja cualquier canción y la ponga al revés. Y es feo lo que uno encuentra, es aterrador, es horrible. Son cosas, pues, que pintan de dónde viene eso del diablo, ¿no? Que busca destruir, ¿cierto? Entonces lo buscan ahí. Todo lo que sea de música, auditivos, le entran a su cerebro, programan su cerebro, ya no piensa por usted mismo, ni siquiera actúa por usted mismo. De ahí es donde vemos que la juventud se daña, que niños se dañan, que la familia se daña. ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que ve usted? Tiene que tener cuidado porque lo pueden estar programando a que actúe de alguna manera. El otro es el por las imágenes. Ese es otro mensaje, otra técnica, otro modo de mensajes subliminales a través de las imágenes, ¿no? Entonces es una cosa horrible eso de las imágenes. Aquí vamos a ver unas, sobre todo se usan en la publicidad. Entonces, ejemplo, haciendo la publicidad de una salchicha, ¿no? Entonces ponen la salchicha, así acostada la salchicha, y entonces está la salsa de tomate, y la salsa de tomate regándose así por la salchicha como si fuera una lengua. O sea, dando a entender como una lengua lamiendo un pene. ¿Y qué tiene que ver la salsa de la salchicha con eso? Pero ahí va, el diablo es puerco. Y todas esas similes las vamos a ver aquí. Unos palitos de queso, ahí, promocionando unos palitos de queso. Y los palitos de queso tienen forma de un pene. Entonces las imágenes que vamos a ver son fuertes, ¿cierto? Pero es que hay que mostrarlas. Porque es la manera como la gente cae en cuenta de la maldad, del engaño, de las acechanzas del enemigo, hablamos aquí. Y el otro, no solo auditivo, no solo de imágenes, sino también el doble sentido, ¿no? Está el doble sentido, que es otra técnica subliminal. Un ejemplo del doble sentido es, ¿usted ha oído la propaganda de cuatro? ¿De cuatro? La gaseosa, ¿cuántos han tomado cuatro? ¿O qué? ¿O solo agua? ¿O solo jugo? Ay, sí. Sí. No solo jugo, pastora. Bueno, ¿cómo dice el eslogan? Dice... ¿Cuándo fue tu primera vez con cuatro? Entonces eso quiere decir, según eso, el mensaje es que cuando es la primera vez que tomaste gaseosa cuatro, ¿cierto? Pero usted y yo entendemos y lo sabemos que hay un doble sentido también, que cuando fue tu primera relación sexual con cuatro, ¿no? Y yo espero que aquí ninguno haya esa situación, ¿ya? ¿Amén? Entonces, esa es otra manera, esa es otra técnica subliminal, ¿ok? Fíjese, si Dios quiere, el otro domingo, ya le dije, hablaremos de la publicidad. Y le voy a mostrar imágenes y le voy a mostrar cosas para que usted se dé cuenta. Después, el otro domingo, tanto aquí como en la escuela dominical, les van a mostrar a los niños, ¿sí?, la cuestión de los mensajes de los dibujos animados que hay en Pokémon, Dragon Ball, ¿verdad?, en los Simpsons, en todo ese tipo de cosas. Y vamos a mirar eso, no solo en eso, sino también en otros programas, pues, quisiéramos que el tiempo fuera más largo, pero nos toca sintetizar y mostrar solo los ejemplos, ¿ya? Después vamos a hablar de lo que hay en los videojuegos, ¿no? Porque ha notado usted, ha visto usted, se ha sentado, Ese, yo antes decía, bueno, ahora estoy más liberal, sí, pero antes que ese, yo decía, el maldito Airbus ese, que yo nunca le compraré a mi hija, pues hasta ahora he pedido la promesa, sí, nunca le compraba a mi hija ese Airbus, ni pienso comprárselo, ni nada de esas cosas, ya. Porque yo no sé si usted ha sentado, primero esos chinos son hipnotizados ahí, ¿no? Ya. Desesperados ahí, hipnotizados, ¿sabes? Sí, como drogados, ¿cierto? Así, enviciados a eso, ¿sí? Y segundo, uno se aterra, hermano, porque lo que uno ve es hueso volando, sangre, corre sangre, viene, tiros, balas, momias, sangre de Cristo, dice uno. ¿Esto qué es? Virgen Santísima. ¿Qué estamos ahora? Sí. ¿Ve uno eso? Uno se aterra. Hicieron por allá, eso lo vi un poco en Nat Geo, en esos programas de ciencia, ¿sí? Hicieron un estudio con los niños. Mostraron cómo los niños perdían la sensibilidad de tanto ver esas imágenes de violencia, de pelea, de guerra. Perdían sensibilidad. Les daba lo mismo verlas ya que no verlas. De eso vamos a hablar el otro domingo. Y luego, al otro domingo, si Dios nos da la vida, Cristo ha venido antes, ni los mayas, ni nada de eso, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de música, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de los mensajes subliminales, que usted tenga discernimiento, música debe oír. Porque no solo hay mensaje subliminal, sino también el mensaje directo allí, ¿ven? Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando durante este tiempo. La segunda pregunta que vamos a hacer esta mañana es, ¿cuáles son los mensajes que dejan? Lo primero es, ¿qué es un mensaje subliminal? Ya respondí eso, ¿verdad? Ahora, lo segundo es, ¿cuáles son los mensajes que dejan? Vamos a encontrar un denominador común en esto de los mensajes que se están propagando, tanto los subliminales como los directos, a través de los medios masivos de comunicación. Esos mensajes están buscando programar a los adolescentes, a los jóvenes, a las parejas, a las familias, para que actúen de cierto modo y tengan cierto estereotipo de vida. Eso es lo que están buscando. Pero vamos a ver la conexión que hay entre lo demoníaco y estos mensajes, ¿sí? Porque le estoy diciendo que esto que pasa en los medios de comunicación, ¿ya? Es artimañas y acechanzas del diablo. Un mensaje que deja esto, por ejemplo, es la incitación a la violencia, ¿ya? Es un común denominador en los medios de comunicación. Una incitación a la violencia. Si usted busca en su Biblia Gálatas capítulo 5, no tenga pereza, búsquelo en su Biblia, ¿ya? No use la pantalla, porque si no quito esa pantalla, hermano, y sí. Usted tiene que aprender a usar en su Biblia. Gálatas 5:19. Mire lo que dice. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y aquí empieza, mire, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones y sectarismos. Ahí está, eso es violencia, enemistad, pleito, divisiones, sectarismo, explosiones de ira. Todo eso tiene que ver con la violencia. Y según el versículo 21, el final del versículo 21, mire lo que le pasa a las personas que practican ese estilo de vida de violencia. Versículo 21 dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? El que usa la violencia, practica la violencia, ¿para dónde va? Al infierno. Ay, solo por eso, solo por peleando a toda hora, solo por andar, como nos contaba la hermana, que era su hogar, solo por eso, sí, solo por eso la gente va al infierno. Lo que pasa es que el diablo le dice, no seas exagerado, ¿cierto? Es, y más que todo cuando usted va a un velorio. ¿Cuántos han ido a un velorio? Todos hemos ido a un velorio. Usted ve que ningún muerto va al infierno. Todos los muertos están cantando en paz, bendito sea Dios. Todos los muertos están descansando. Que era bien adúltero, que era bien fornicario, que era bien mentiroso, bendito sea Dios, todos los muertos van al cielo. ¿Quién sabe? ¿Tal usted? Entonces allá está la gente. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz eléctrica. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz eléctrica. Y ya, ya, con eso se fue para el cielo, pues. No, hermano, eso es más serio de lo que usted cree, ¿verdad? Sabemos, porque nosotros fallamos en cumplir la comisión que Dios nos da de evangelizar a la gente. Y porque la gente misma es dura contra Dios, que la mayoría de gente que muere va a pasar una eternidad sin Cristo. Por cosas como esta. Ahora, ¿qué lo programa para que iba así en violencia y que quiera pelear y que no se controle esa ira y ese mal genio? Los medios de comunicación, con sus mensajes subliminales y directos, programan a la gente para vivir de esa manera. Ahora, siga leyendo, le voy a seguir mostrando. Otro mensaje, otro común denominador en los mensajes allí, es la rebelión contra lo establecido, ¿cierto? Lo que se llama anarquía, ¿no? Entonces, la anarquía promueve la rebeldía. ¿Sabe lo que es la anarquía? La anarquía es sin ley. Eso es lo que quiere decir anarquía. No le hago caso a nadie, yo no tengo que sujetarme a nadie, no tengo que obedecer a nadie, ¿cierto? Yo soy rebelde. Soy muy rebelde y yo no le hago caso a nadie y a nadie me sujeto. Soy rebelde. Sí. La anarquía, ¿verdad? La anarquía. Ahora, ¿qué? ¿Dios manda a la anarquía? ¿Nos manda a ser bien rebeldes y desobedientes y eso? No, antes. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 6, ¿verdad? Versículo 1 al 3. Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es lo que manda el Señor? ¿Manda la anarquía, la rebeldía? No, manda la obediencia. ¿Y por qué? Dice, porque esto es justo, esto es lo bueno, esto es lo que hay que hacer. Obedecer a los padres. Ah, que es que viejos son así todos malos y usted no conoce a mi papá y usted no sabe, mi mamá es bien mala y yo no tengo por qué respetar al que no me respeta. Pues aquí no dice eso, ¿verdad? Aquí solo dice honralos. Ahora dice, si los honras, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa de que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está, bendito seas, hombre. Pero los medios masivos de comunicación, no todos, pero sí algunos, promueven la rebeldía y la anarquía. No hay ley, no tenemos que hacerle caso a nadie, no tenemos que sujetarnos a nadie. Y esto es una cuestión que no conviene y que destruye los individuos y las familias. Número 3, otro muy, muy común, está en Hechos capítulo 1, versículo 25. Y es que a través de los mensajes subliminales y muchos mensajes directos, se promueve el suicidio, hermano. ¿Sabe usted la tasa de suicidios más alta? Está en la población adolescente. No se matan los viejitos, ni se matan los que más se suicidan son los adolescentes y los jóvenes. Y vaya a ver qué es lo que oyen. Y vaya a ver uno qué es lo que andan viendo. Pero, ¿para dónde va una persona que se suicida? Hechos 1.25. Hechos 1.25 nos habla de Judas. Y dice, de Judas, ¿no? Iscariote, el faltón. No el otro, sino el faltón. Dice, para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que se desvió Judas por transgresión. Ahora, terrible las palabras que siguen. Para irse a su propio lugar. ¿A dónde se fue? ¿A qué lugar se refiere aquí? ¿Ve? Usted sabe que la historia dice que Judas, muerto de remordimiento, porque había vendido su... ¿Fue y qué? Se ahorcó. Y luego Hechos nos complementa y lea, y dice que después de ahorcado parece que se cayó y se... Se le abrieron así y se todos los intestinos se le vieron así. Así terminó el cuerpo de Judas. ¿Pero cómo terminó el espíritu de Judas? El espíritu de Judas terminó, su parte espiritual terminó en el infierno, hermano. Porque todas las personas que se suicidan van al infierno. Eso sí, ninguno se va para el cielo. Dice, ¡ay! Y si mientras me corto las venas me voy pidiendo perdón. Sí. Digo, Señor, aquí me voy a desangrar, perdóname por haberme suicidado y todo lo malo que hice. ¿Usted cree? No. Va al infierno esa pobre alma. Y buscando liberarse de los problemas, cuando abre los ojos en la eternidad, lo que tiene es un demonio encima, usándolo, quemándolo, quién sabe cómo. ¿Ve? Que si mientras me tiro de la terraza voy cayendo, voy pidiendo perdón, igual va para el infierno. Y en cuanto a eso, esos mensajes son, tienen ese común denominador. Hay una canción de rock horrible, ¿no? Que sugestiva y punzantemente repite la frase, mátate, mátate, mátate, mátate, mátate, mátate. Y pues hermano, no falta el tarado. El fruto de eso, termina matándose y suicidándose. Sí, porque para todo hay gente. Luego, de ahí de aquí el suicidio. Otro común denominador en esto, hermano, es la perversión sexual. Ya le hablé de lo, de las, algo de las imágenes que vamos a ver en cuanto a la publicidad. Pero usted, ¿por qué cree que hay tanta aberración sexual actualmente? Y sobre todo entre la juventud. Eso fornica nada más no poder. Y hágale, o yo. Y mueve pierna y va para el piso. Y a más no poder, hermano. Y la niña embarazada a los 15 años, 14 años, abortando a los 13 años, 16 años. ¿Verdad? Uno dice, ¿pero de qué está pensando esta juventud de por Dios? ¿En qué están? Pues vaya a ver qué es lo que oyen su tal reggaetón. Y su tal choque. Y su tal montón de cosas. Eso es lo que oyen. ¿Y usted por qué les extraña que terminan en eso? Porque eso es lo que es. Así los está programando el diablo. Eso vaya con tal que se ponga condón. Si se le roba, no importa. Le pone el hijo caucho roto y ya. Eso con tal que se tome la píldora el día después, eso no, no le hace, eso no le hace. Y fornique, oye. Y viene el adulterio, y viene el homosexualismo, viene el lesbianismo. Son programaciones, hermano. Que el diablo en sus engaños está metiéndole a la gente. Pero vamos a ver dónde va el fornicario. ¿Y qué le pasa al adúltero? ¿Y qué le pasa al afeminado, al homosexual? Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, ahí está, lo puedes leer de la pantalla. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, y ahí. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no os dejéis engañar. ¿Eh? Ni los fornicarios, ¿qué es fornicar? Relaciones sexuales sin estar casados. Unión libre es fornicación. Tener relaciones con la novia, eso es fornicación. Aberración sexual de cualquier tipo, eso es lo que la Biblia llama fornicación. Luego dice, ni los adúlteros, que es adúltero, que tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa, su esposo. Y luego sigue diciendo, versículo 9, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y ya leyó al comienzo qué es lo que pasa con ellos. No heredan el reino de los cielos, ninguno. Pero usted ve ahí, el diablo programando a la gente, el diablo metiendo a la gente la idea de que sexo libre, sexo libre, sexo libre, sexo libre, sexo libre. Oiga, oyendo eso, oyó, y ahora esto lo comento no porque ellos sean sacerdotes, curas, pues, ¿cierto? Pero si veo la historia de estos dos curas que mataron el año pasado en enero, se mandaron matar ellos mismos, hermano, porque el uno tenía sida y los dos tenían sífilis. Ahí salió en el tiempo la noticia. Y seguro el otro era el novio, porque pues, no puedo asegurarlo, ¿no? Pero, ¿cómo es que uno se va a hacer mal con él? La sífilis con penicilina. Pero, ¿por qué pasan? No quiero decir que esto sea el culpable de todo, pero mire la música de hoy día. Mire lo que hacen en las telenovelas, en las películas. Mire el contenido. ¿Se encuentra? ¿Por qué la gente diga, bueno, sexo, sexo, sexo, dónde? Tú, contigo también. Sí, y tú. Están programados. Están endemoniados, están atados. Ahora, ese es otro y otro muy importante también es la incitación al alcoholismo, a la adicción a los vicios. Primera Corintios 6:10, ahí alito dice, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Dónde van los borrachos? ¿Se condenan? Los borrachos. Eso que Dios cuida a sus borrachitos, eso es mentira. ¿Qué Dios cuida a sus borrachitos? ¿Sí? El diablo es el que los va a cuidar toda la eternidad, ya vio. Ningún borracho entra al reino de los cielos. Ningún drogadicto entra al reino de los cielos. Ninguno que fuma entra al reino de los cielos. Y vea usted la imagen que se le está mostrando a la gente hoy día de lo que es un hombre. El hombre es el que es más malo del barrio, ¿verdad? El que mete marihuana y bazuco y pepa, todo lo que puede, ¿cierto? Ese el que se emborracha todos los fines de semana en la cantina. Ese es el machazo, ese es el hombre ideal. Programando a la gente. Y como para todo hay bobos, pues ahí no falta que se cree eso. Pero ¿a dónde van los borrachos? No, al cielo. No van allá, San Pedro. Hay gente que cree que en el cielo hay una feria esa de pueblo, ¿sí? Y que allá va, como Dios cuida a sus borrachitos, ¿cierto? Entonces, nada, hermano. Y los medios de comunicación, a través del subliminal y los mensajes directos, le meten esa mentira a la gente. Ahora, el último mensaje está en Apocalipsis 22:15. Vaya, la última página de su Biblia. Si tiene mapas, no, esa no, sino la última página de Apocalipsis. 22:15, dice ahí, fuera los perros, ¿sí o no? Fuera los perros. Eso no quiere decir a Laika, ¿no? A Fifi, a Cookie, ¿sí? Sus perros, no estaba hablando de esos perros. Los perros son los inmundos, los que no andan en santidad, esos son los perros de los que habla. Dice ahí, fuera los perros, los hechiceros. Otro mensaje que usted va a encontrar mucho ahí es el mensaje que incita al ocultismo, al tanismo, a que los jóvenes y las familias practiquen hechizos, conjuros, mensaje subliminal, mensaje directo sobre eso. ¿Eh? Pero aquí dice, no solo ahí, sino también en Apocalipsis 21:8, que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí o no, hermano? Entonces el hechicero, le meten ahí y los jóvenes resultan con la ouija, ¿verdad? Haciendo invocaciones, haciendo pactos con el diablo. Y uno dice, ¿pero de dónde sacan tanta gente? ¿De dónde estos muchachos inventan tantas cosas? Mire esto. ¿De dónde? Fíjese lo que leen, lo que ven, lo que escuchan. Y usted empezará a obtener respuestas. ¡Amenos! Entonces, vamos a concluir. Ya les di los temas. Le voy a decir una cosa. Esto lo digo y lo voy a predicar para que usted se certifique. Para que usted tenga discernimiento y sepa qué ve un cristiano. El cristiano no ve todas las novelas ni todas las películas. ¿Qué oye un cristiano? El cristiano no pone todo tipo de música. ¿Qué videojuegos puede jugar un cristiano? No puede jugar todos, porque se debe a su Señor. Entonces, a lo que vamos predicando esto, yo voy a poner aquí una caneca de basura. Yo quiero preguntarle, ¿usted le daría comer basura a su hijo? ¿Usted iría allá a la esquina de su casa a escarbar la basura? ¿Sí? Y va y le sirven una vajilla bien bonita, ¿no? La corona. Y sirve aquí un pedazo de papa podrida, ¿sí? Otro pedazo aquí de salchicha rancia. Y tome, mi hijo, coma eso, se lo daría. Pero hay padres que permiten esta basura en sus hijos. Y aunque no le están dando comer basura literal, sí le están dando a comer este tipo de basura. Entonces yo voy a poner aquí una caneca de basura. Para que mientras va transcurriendo la campaña, el Espíritu Santo lo va convenciendo y lo va redarguyendo, usted vaya trayendo todo, yo lo veo botando aquí. Vos y todos recibimos. Es vos, güey, todo eso vamos recibiendo. Todo, todo ahí, usted lo va botando ahí. Esto es basura, esto no sirve. Y se le cruza por ahí también todo lo que sea pirata en su casa. ¿Yo? Entonces, la cultura de los piratas estamos. Dígame, ¿cuántos CDs originales tiene usted en su casa? Que se lo regalaron. Pero todos tenemos la cultura de que queremos una canción, vamos donde el señor de la esquina, vale 2,000 pesos el CD. Y la compramos, eso es robo, ese es ladrón. ¿Ya? Que usted el domingo en la tarde quiere relajarse, entonces va allá, allá hay sus sitios, ¿no? Y usted va y se compra la película, pirata la película. Eso es robar. Pero como todo el mundo lo hace, es uno, aún uno lo ve normal. Yo también lo hago. El software del computador, el Office, es pirata en la mayoría de las casas. Uno compra el computador y viene un muchacho ahí y le mete el Office. Silencia, pirata. ¿Sí o no? Entonces, si el Espíritu Santo empieza a redarguir, usted empieza a traer todos esos CDs. Yo creo que aquí no va a caber. Va a tocar comer una caneca de esas, ya. Y usted empieza a dejar aquí sus CDs piratas, películas piratas, todos esos videojuegos de sangre, de pelea, de lucha, de no sé qué. Todo eso empieza a botar aquí. Y después nosotros lo vendemos, hacemos algo, ¿sí? Y jugamos para el protemplo, ¿no? No se puede, ¿no? No. Y todo eso lo destruimos y lo botamos, hermano, porque eso es basura, ¿oyó? Eso es basura para usted, para su familia, para sus hijos. Así que anímese a invitar jóvenes, adolescentes, personas. Yo sé que el tema les va a bendecir y les va a ayudar, va a mejorar su calidad de vida. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies para orar un rato, para cantar.